de las caravanas a las casas, no tan distintos. Y eran dos, tres y... La mujer la cuida mucho. La mujer la cuida mucho, viste, los gitanos. Para que no se agarre un criollo, para agarrar un, bueno, un gitano que el día de mañana... ¿Por qué no esté de novia? Que no esté de novia. La cuidan mucho, porque cuando ella llega al casamiento tiene que llegar pura, santa. Una de las costumbres que los gitanos han conservado a lo largo del tiempo es el respeto por sus pares. La familia es para ellos una institución sagrada. El matrimonio ahora está muy de moda porque ahora los chicos se casan queriendo. Antes no. Antes el padre del chico le dejía a la mujer al pibe y si el padre de la chica le gustaba, la vendía. Y ellos nunca no iban a la iglesia a casarse. El casamiento verdadero de los gitanos lo juntaban a los novios y agarraban un pedazo de pan, lo masaban ellos y hacían una tortita redonda. Y en ese pan ponían un poco de vino tinto y ponían un poquito de sal. Y se lo ponía arriba de la rodilla y le quebraba un pedacito. La madre de la chica y la madre del chico. Y le daba uno a otro que comiera un pedacito de ese pan. Y el otro que quedaba lo guardaba. Porque ahí le daba la bendición. Después ese pan que estaba con el vino y con la sal, lo ponían en un trapito y hacían una bolsita y se lo guardaba para toda la vida. Conforme ese pan y la sal y el vino estaba junto ahí, así estaban, que estén los matrimonios siempre juntos, porque entre los gitanos nunca nos se dejaban. Una gitana se casaba y ya el marido era para toda la vida. La ceremonia del matrimonio es uno de los sucesos más celebrados por los gitanos. Ella tiene que ir a la casa del suegro. Entonces para la orquesta y se ponen gitanas y chicos y cantan las canciones de nosotros en la idioma de nosotros. Y todas estas mujeres van cantando hasta que las suben el auto. Allá en la casa del suegro ya la están esperando otras personas que salieron del club. Ahí ya llegan, hay mesa, hay comida, ahí siguen bailando, cantando gitanas, canciones gitanas, la tradición gitana. En la noche de bodas, la novia debe demostrar su virginidad. Este es un valor muy importante dentro del matrimonio gitano, al punto que si se descubre su impureza, la mujer puede ser marginada por el resto del grupo. Cuando se casa la gitana con un gitano, a ser virgen, ya eso es un honor para los padres. Ese respeto todavía, esa religión que tenemos nosotros, costumbre que tenemos los gitanos, existe. Va a existir para toda la vida eso. Le ponen un vestido. Un vestido chica, blanco a la chica. A la luna de miel. Y ahí ve. Más mujeres grandes. Ante todo le pregunta si tuvo relación con alguien. Como todo, ¿viste? Si era virgen, hacía al otro día de vuelta a fiesta. Los matrimonios gitanos suelen celebrarse sin noviazgo previo y a muy temprana edad. Esto les permite disfrutar de una familia numerosa durante muchos años. Que vos tengas una hija y que andes 5 años de novio, eso no va. Entre nosotros no existe. Si ellos se quieren y se vieron y andaron 2-3 días de filo y ella le gustó o él le gustó al muchacho, y ahí lo empiezan a unir. Cuando ellos están en la conformidad, ya los padres lo casan y hacen el matrimonio. Y vos te casaste a los 16 y yo calculo que a los 17 ya tenés un hijo. A los 18 años ya tenés un hijo. Cuando vos tenés 40 años ya tenés un hijo de 19, 20 años y aparte tenés nuera y nietos. ¿Me entendés? Tenés otra familia al lado. Tenés otra familia al lado.